lejos, pero mira dónde estás. Te quedaste solo, tus sentidos no están. Cuando tenías que aguantar, te empezaste a enroscar. En tu cabeza solo estabas y no importaba nada de nada. Y los sueños quedan atrás. En la distancia, pero el tiempo queda.